Palabras rotas. Puedes decir lo del más notas y con el, y la voz del coro dice palabras rotas. Puedes decir las dos. ¿A la vez? No, después. Ah, sí, después sí. Vale. Pues risotas, batallas y derrotas, el más notas, vale, palabras rotas, risotas, sí, risotas. No, tú dices solo las tres que tenías pensado. Ese risotas, batallas y derrotas, el más notas. Y ahí te callas. Repite. Y en vez de más notas, y luego el resto lo voy a poner. Palabras rotas en vez de más notas. Palabras rotas. Claro, vas alternando. No, lo paré para todos. Palabras rotas. ¿Qué dice? Pues eso la sí. Cuarta frase. Eso sí, muy bien, tío, ¿qué pasa? Más notas. Bueno, palabras rotas. Pues yo solo la cuarta. No, muy bien, tío, muy bien. Has tenido una idea de Woody, mira, es... Oye, deja de joder el micrófono, te lo pido. Ese risotas, risotas, batallas y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas, ese risotas, rotas, no. Más notas, palabrotas, palabras pero rotas. Pero esas dos frases no las dices tú. No, palabrotas y palabras rotas no lo digo yo. Te dice el coro. Sí, sí. Vale, guay, pues eso es. Entonces tú dices las tres esas. Sí, claro. Ese risotas, batallas y derrotas, el más notas. Y dejas el huevo. Ese risotas. Vale, guay, venga.